porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible, un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal oyente? A esta hora comenzamos cada fin de semana junto a Elisa del Carmen Centeno, Raúl Calizaya, el quienes habla Sebastián Reyes, le decimos bienvenido sea este programa. ¿Qué tal Carmen? ¿Cómo estás Sebastián? Bienvenido nuevamente al programa de la Red de Comunicación Indígena. Voces Originarias nuevamente llegando a todas las comunidades originarias. Y también el propósito nuestro de llegar a la sociedad en general para que de esta manera se conozcan las realidades por las que atraviesan nuestros pueblos originarios, especialmente de la provincia de Salta y de Jujuy, y también, por supuesto, de otros pueblos originarios de otras provincias y de otros países. Entonces, nuevamente, la bienvenida para todos ustedes, hermanos, a nuestro programa número 164. Vamos a comenzar hablando en esta primera media hora, Sebastián, acerca de los territorios de nuestros pueblos originarios. Territorios indígenas que cada vez son más cercenados, a la par que se destinan grandes áreas para la conservación. Bueno, esto lo sabemos a través de internet, a través de otros medios de comunicación y sobre todo a través del testimonio de nuestros hermanos desde las comunidades originarias. También se destinan grandes áreas para el saqueo. Para unas áreas se satisface las necesidades de investigación de las universidades y de biólogos y últimamente del turismo. Para las otras áreas se satisface la voracidad de los saqueadores de recursos naturales y los auténticos pobladores del lugar, del territorio donde ellos habitan hace muchísimo tiempo, se convierten en unos extraños en sus propios territorios. Todas estas áreas de estos pueblos, muchos han desaparecido. En otros países, estos pueblos se mantienen en un aislamiento para poder conservar su dignidad y su libertad. Lo más ingrato de todo esto es que cuando las compañías petroleras entran o compañías mineras también entran en estas zonas reservadas, las autoridades muchas veces encargadas de la protección de estos ambientes, de estos recursos, hacen la vista gorda. Esto podemos decir en nuestro país y también, lástima, en nuestra provincia. Estamos en contacto con la ciudad de Tartagal, más precisamente con Antonio Cabana, dirigente del pueblo Huichí de la Ruta 86. Sabíamos, Antonio, de que ustedes están preocupados sobre el tema de tierra, territorio en la zona de Tonono. ¿Nos puede comentar, Antonio? Mira, más o menos que yo le explico una cosa que nosotros tenemos de la preocupación, más que nada siempre el tema de tierra, que más o menos como 100.000 hectáreas, que hay un convenio que gente que está en el IPI, con gente que está en el INAI, que ellos más o menos hay un convenio para 100.000 hectáreas para la ruta 86. Según dice que ya van a empezar más o menos 29 de octubre, según dice ellos, o lo más antes posible, según me dice ellos ayer. Bueno, pero ojalá que sea así, que nosotros estamos preocupados. porque a los propietarios ya nos están presionando a nosotros. De eso también nosotros estamos presionando gente que está aquí en El Salta, gente que está en el Buenos Aires, porque los propietarios ya nos están presionando. Y bueno, yo le explico ayer, me he estado como 3 horas reuniéndolo, discutiéndolo, más o menos cuándo va a ser, y bueno, según han hecho algo escrito, para que lo muestre a la gente que están de la Ruta 86, porque si no, ellos no van a creer tampoco. Yo le dije, si no, dame por escrito, que la gente no van a creer donde uno habla. Bueno, ojalá que sea así. Antonio, ¿con quién estuvo usted dialogando sobre el tema de tierra? ¿Y con qué instituciones o con la gente del gobierno? Más que nada gente del gobierno, el señor Fausto Machuca, que él está a cargo de esto, y con la gente que está, la gente que viene a DINAE, con eso. ¿Cuántas comunidades está afectado sobre el tema de las 100.000 hectáreas? Más o menos creo que hay 12 comunidades las que están afectadas por 100.000 hectáreas. ¿Y cómo está el tema de corte de madera? ¿Siguen sacando sin la autorización de las comunidades de ustedes? Sí, están sacando la gente que ya tenía ese título, ya teníamos antes las que están sacando esto. Antonio, otra cosa, el tema hoy, por la inmensa calor que hace en la zona de Tartagal, ¿ustedes tienen problema con el tema del agua? Sí, tenemos problemas de agua, la gente está sufriendo casi un mes, siete pierde motor, no sé a quién puede arreglar, estamos planteando por todos parques, y bueno, como que no hay respuesta, nosotros vamos a la municipalidad tampoco, la gente quiere sin agua, la gente está sacando el agua solamente a los... Hay una quebrada que viene este río Caraparí, donde estamos sacando. Muchas gracias, Antonio, por este contacto y por esta información que nos hace llegar a través de esta información, esta trayectoria que tienen los pueblos originarios. Entonces, nuevamente, le agradecemos por este contacto. Y vamos a hablar de los territorios de nuestros pueblos originarios. Y para saber acerca de cuál es la situación que atraviesan nuestros pueblos, nuestros hermanos indígenas, se ha llevado en la provincia de Salta la presentación de mapas y gráficos sobre el área tradicional donde ellos habitan, en la cual ellos se mueven y habitan para el uso de los recursos para el mantenimiento de la cultura de cada pueblo originario en la provincia de Salta. Para eso vamos a dialogar con nuestro hermano, con nuestro amigo Lalo Bertea. Él es miembro de la Asociación Civil Tepeyac. Está en el área de tierra y organización, está en Morillo, en el pueblo que se llama Coronel Juan Solá, en el departamento de Rivadavia, en la provincia de Salta. ¿Cómo estás, Lalo? ¿Estás escuchándonos? Y bueno, tu saludo para la audiencia de la Red de Comunicación Indígena. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad que un gusto de poder saludar a toda la audiencia. Y sí, como bien vos dices, estamos acá sobre la ruta 81, en el noreste de Salta, en el departamento de Rivadavia, donde estoy viviendo. Yo vivo hace 20 años, ¿no es cierto?, aquí, con mi familia, con mi señora, somos miembro parte de Tepeyac, que es una organización, como bien vos dices, que acompaña a comunidades indígenas wichí de acá que viven en esta zona de la provincia de Salta. Bien. Lalo, estuviste presente en esta presentación de los mapas y gráficos donde estuvieron las organizaciones, todas las organizaciones wichí de la provincia de Salta, en el marco de este ordenamiento territorial en defensa del bosque nativo y también, por supuesto, las instituciones acompañando allí a nuestros hermanos indígenas. Sí, como bien lo dice, estuvimos el lunes y martes, o sea, antes de ayer y ayer, en la capital provincial, donde nos habíamos convocado representantes de las organizaciones indígenas wichí, que representan a todos los pueblos, a todas las comunidades indígenas wichí de la provincia, y también hemos estado de las 3 organizaciones de apoyo que estamos trabajando, haciendo posible que estas organizaciones wichí se expresen en el marco de este ordenamiento territorial, que es una convocatoria que ha hecho la Nación Argentina a través de una ley nacional aprobada el año pasado, para que se ordene, o sea, se clasifique los bosques nativos y poder, sobre todo en el caso de las comunidades, reconocer su lugar de vida, de expresión, ¿no es cierto?, en esa tierra. Sí, y bueno, comentanos cómo se realizó esta presentación. Seguramente hubo muchísima participación de dirigentes, de hermanos, de los pueblos originarios, porque, bueno, últimamente vemos que, y de hace bastante tiempo, en la provincia de Salta hay muchos empresarios, muchas personas terceras, ajenas en estos territorios, que de alguna manera afectan estos espacios donde viven nuestros hermanos. Claro. Sí, efectivamente, como dices, la provincia de Salta, si bien es la provincia que más bosques nativos tiene actualmente, también es la que más ha disminuido en los últimos años, sobre todo en este último año, el año pasado, donde se ha notado un aumento de los desmontes que es alarmante, porque en todos esos desmontes hay comunidades que, bueno, que ejercen su vida, su aprovechamiento tradicional. Y bueno, es su tierra, es su hábitat, es su lugar de vivencia y de expresión. Así que bueno, ha sido una preocupación muy grande. Y bueno, este ordenamiento lo que posibilita, está posibilitando, es reconocer por medio de mapas realizados por los miembros de las mismas organizaciones indígenas esos lugares de recorrido que, bueno, que son alrededor, en líneas generales, alrededor de 3 millones de hectáreas del noreste salteño. Ahora, para que la gente y la sociedad en general conozca un poco más acerca de esta presentación, de estos mapas, de estos gráficos, Lalo, ¿qué es un mapa comunitario? Bueno, es un mapa, una foto satelital, que se llama, que son fotos sacadas de satélites, ¿no?, que se identifican las características, los accidentes principales del terreno, o sea, se identifican bien donde hay bosques, donde hay peladares, donde hay cauces de agua, etcétera. Eso se hace en colores, está hecho en colores, una foto que por los colores, los técnicos, los especialistas saben, ¿no es cierto?, qué características del suelo hay. Sobre esas fotos satelitales se ubican, se superponen los lugares donde viven las comunidades y los lugares de recorrido. Esto se hace con instrumentos llamados GPS, geoposicionadores satelitales, que los usan jóvenes indígenas que, bueno, que saben manejarlo, que han aprendido, se han capacitado en eso, y en base a esa técnica, esa tecnología, se ubica en esta foto satelital toda la zona de recorrido donde habitan y recorren los miembros del pueblo huichí. O sea que de alguna manera sirven para definir el área, la ubicación de los territorios tradicionales donde viven las comunidades, y también para contar la historia, ¿no? Para contar y saber dónde están los lugares quizás históricos, claro, sagrados. O sea, como bien vos dices, se identifican los lugares de uso de actual y potencial, y justamente la zona de vida del pueblo huichí, que es una zona muy extensa, ¿no es cierto? Ya te digo, es una de las tres provincias donde Argentina donde está el pueblo huichí, en Salta, Formosa y Chaco. Y bueno, y estos mapas permiten ver sobre un mapa, ¿no es cierto?, real, o sea, porque es una foto satelital, donde vive y se expresa el pueblo indígena huichí. Y ahora estos mapas, estos gráficos, ¿van a ser distribuidos a qué instituciones, a quiénes? Porque, bueno, es preciso que también la gente, el gobierno, conozca, reconozca dónde están ubicados nuestros pueblos. Ha sido entregado en el día de ayer, el día lunes, se trabajó entre los dirigentes, junto con los representantes de las organizaciones de apoyo, se trabajó en forma interna esta presentación, los documentos que se iban a presentar, las carpetas, y se hizo ayer el martes, se hizo por la mañana la presentación por mesa de entradas en el órgano competente, el órgano técnico competente, que es la Secretaría de Política Ambiental de la provincia de Salta. Se tuvo una entrevista personal con el ministro de Medio Ambiente de la provincia de Salta para explicarle esto, y posteriormente se hizo una presentación a los medios y a la sociedad en general, o sea, una convocatoria donde había periodistas, representantes de la sociedad de Salta en general, y miembros, los miembros de las comunidades que estaban, y cada representante de las organizaciones zonales se llevó a su comunidad, volvió ayer tarde a su comunidad con una carpeta con estos mapas para explicarle a los miembros qué es lo que se ha hecho en la provincia de Salta. Qué importante, ¿no? Porque quienes hacen este mapa lo hacen los habitantes, ¿no? De la misma comunidad, porque, bueno, tienen este conocimiento del territorio, de los recursos, de donde ellos habitan. Y sí, es la zona de vida de ellos, ¿viste? De ellos y sus antepasados, y bueno, es una zona viva, o sea, es donde la sociedad en general, toda persona de buena voluntad que quiera interesarse por el pueblo huichí, sabe dónde está, dónde vive, dónde recorre, cuál es la característica del territorio, y bueno, y puede así, conociendo eso, puede interpretar mejor todo su trabajo, sus obras de arte, ¿no es cierto?, su artesanía y demás, que son muy conocidas. Bueno, Lalo, ojalá que estos mapas, estos gráficos sean realmente una gran herramienta para que se respeten los derechos de los pueblos originarios. Como bien decías al principio, Salta es una de las provincias donde más desmontes hay y, por supuesto, que afecta directamente a los pueblos originarios. Ahora, con la presencia de estos mapas en los medios, en la sociedad y, por supuesto, en el gobierno, nosotros desde acá también acompañamos a nuestros pueblos originarios para que sean respetados sus lugares y su vida, ¿no? Felicitarles a ustedes también, a todas las instituciones, por este acompañamiento que hacen desde hace bastante tiempo a nuestros pueblos originarios. Sí, gracias. La verdad que sí, se ha trabajado durante mucho tiempo. Los mismos indígenas han trabajado y las organizaciones de apoyo. Y bueno, y hemos tenido una receptividad muy interesante. Por eso te agradecemos a vos, a todas las redes de comunicación indígena y a toda la audiencia, digamos, por este apoyo, porque sabemos que indígenas y organizaciones de apoyo estamos siendo escuchados, siendo apoyados, siendo tenidos en cuenta y luchando todos juntos para que el gobierno, las autoridades que tenemos, reconozcan este derecho y puedan así respetar esta realidad, este derecho fundamental que tienen los indígenas a su tierra, a su cosmovisión, a sus costumbres. Bien, nosotros también desde acá de la red acompañamos a nuestros pueblos en esta identificación de sus necesidades, porque muchas veces son vulnerados sus derechos. Un abrazo fuerte, muchísimas gracias por este aporte que hace para nuestro programa. Gracias a vos y a toda la audiencia, y quedamos en contacto para cuando ustedes dispongan, ¿no es cierto?, una futura, poder transmitirle lo que vimos. Muchas gracias. Desde ya, otra vez, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la nación o a través de la Defensoría del Público. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Recién conocíamos cuál es la situación actual, cuál es la realidad, cómo están viviendo en este momento nuestros hermanos en la provincia de Salta. Escuchábamos a un dirigente huichí y esta preocupación que tienen nuestros hermanos por el saqueo de los árboles, la tala indiscriminada de árboles. El desmonte sigue persiguiendo o excluyendo a nuestros hermanos de sus propios territorios. Así es, ¿no, Carmen? La verdad que es muy preocupante para muchas de las comunidades indígenas de la zona norte de Salta. Lo que decía Cabana, tenemos que seguir dialogando, tengo que llevar algunos escritos para que me crean, dice. Uh-huh. Porque si no, esto no, nadie cree. Entonces es importante lo que el seguimiento que están haciendo de las mismas organizaciones comunales del norte de Salta. Muchos de nuestros hermanos consideran la demanda de la autodeterminación de los pueblos indígenas como un deseo de lograr los derechos especiales a costa de otros. Pero en el mundo real, los pueblos indígenas son siempre pueblos amenazados. También vamos a conocer cuál es la situación de nuestros hermanos, de nuestros pueblos indígenas del Paraguay. Y escuchamos una parte del diálogo que mantuviste con nuestro hermano Hipólito Acebey. Un cordial saludo y bienvenido sea para nuestro programa acá en Argentina. Sí, Sí, buenos días al programa y a la audiencia de esta región. Mi nombre es Hipólito Acevedo y soy el presidente de 14 organizaciones indígenas del Paraguay y de diversos pueblos indígenas. Hipólito, ¿cómo está el tema de los derechos legales en el Paraguay y también el derecho legal internacional de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas? Sí, así mismo. Yo creo que, como en toda parte, los pueblos indígenas tienen un gran desafío, cual es hacer cumplir, hacer exigir, hacer valer los derechos contemplados en los convenios internacionales y las leyes nacionales de cada país. Precisamente aquí en Paraguay estamos luchando justamente para que se prevalezca, para que los gobiernos entiendan, puedan comprender los derechos adquiridos ante los derechos jurídicos del Estado paraguayo. Es decir, aquí en el Paraguay, como en todas partes, estamos interpretando de que existen dos derechos, uno es, reitero, para los pueblos indígenas y otro es lo que ellos llaman el Código de Derecho Civil del Paraguay, que precisamente debe aunarse el esfuerzo en su aplicación para que estos dos derechos se convierta en un, antes de que se determine, por ejemplo, cuestiones de derecho, para que el Estado paraguayo y los que aplican estos derechos, conjuntamente con los pueblos indígenas, que se aplique un derecho único consensuado en ese sentido. Por eso la Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, que nuclea a 14 organizaciones indígenas de diversos pueblos aquí en Paraguay, estamos teniendo como objetivo de lucha en cuanto a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas aquí en Paraguay y por ende exigir también el cumplimiento de los derechos establecidos en el convenio internacional. Y precisamente cuando hace un año, cuando el 13 de septiembre las Naciones Unidas aprobó por mayoría, hay que tener en cuenta de que hay países que no están de acuerdo, pero la mayoría han aprobado y Paraguay justamente, como muchos de los países latinoamericanos, han aprobado, han aceptado esta declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas dentro de la ONU. Este era tu diálogo, Sebastián, con nuestro hermano Hipólito Acevedo, presidente de una gran organización, ¿no? Esta organización que nuclea 14 organizaciones indígenas del Paraguay y hablaba acerca de los derechos indígenas, este gran desafío que tienen nuestros hermanos, el de hacer cumplir, el de exigir los derechos contemplados en los convenios internacionales y en la constitución de cada país para que el gobierno pueda respetar, pueda entender estos derechos adquiridos por los pueblos originarios. Sí, una herramienta muy importante, y esa herramienta es a lo largo de los trabajos que vienen haciendo los hermanos de distintos países, silenciosamente llegan a que todos los pueblos indígenas estemos conscientes qué es lo que se va a tratar durante estos años. Y antes de culminar esta primera media hora, también podemos agregar que desde un punto de vista cultural, la autodeterminación es algo que los pueblos ejercen diariamente. Los pueblos indígenas manifiestan su autodeterminación cultural de muchas formas diferentes. La más común es la que hablan su propia lengua, su lengua materna. Y eso es válido y nos enorgullece a nosotros también tener corresponsales que son bilingües, trilingües. Desde acá, desde la red, apoyamos, desde la red también revalorizamos nuestras lenguas maternas. Nos vamos, Sebastián, llegamos al final de la primera media hora de nuestro programa de la Red de Comunicación Indígena. Enseguida volvemos. El arcoíris es un puente desde la tierra hasta ahí. Yajendú, cuañé catupe, yande diversidad cultural pillaikubay, la expresión artística jibay, yande pueblo originario. El programa de la Red de Comunicación Indígena en defensa de la diversidad de las lenguas, las culturas y las expresiones artística de los pueblos originarios. Estamos iniciando la segunda media hora de nuestro programa Voces Originarias, Sebastián. Antes de continuar con la información que tenemos para el día de hoy, les recordamos nuestro sitio en internet www.rci.org.ar, nuestro correo electrónico vocesoriginarias@yahoo.com.ar. Y en la primera media hora habíamos hablado acerca de lo que sucede en las diferentes comunidades originarias en la provincia de Salta con nuestros hermanos huichí, pero también hemos escuchado el testimonio de nuestro hermano del Paraguay, de Hipólito Acevey, que estuvo en diálogo con vos, Sebastián, para conocer cuál es la situación de los derechos indígenas y este desafío que tienen ellos, el de hacer cumplir, el de exigir los derechos de los pueblos indígenas contemplados en convenios internacionales y también en la constitución de cada país. Así es, Carmen, ¿no? La verdad que recordando que un 13 de septiembre fue un día muy importante para los pueblos indígenas de todo el mundo, porque se habló el derecho de las Naciones Unidas, el tema fue temas indígenas de otros países, o sea que de los tribales, como es independiente, ¿no? Entonces eso nos da mucho también alegría, porque habla de los derechos que a nosotros nos tiene que contemplar. Bueno, y ahora pasemos a ver qué es lo que dicen los textos del convenio y qué es lo que tiene que rápidamente ratificar este convenio y ratificar los países como una ley ya indígena. Y también vamos a conocer cuál es la situación en cuanto a los derechos que recién hablamos, esta declaración de la ONU, la situación en Bolivia. Estamos en contacto con un hermano de la Asamblea del Pueblo Guaraní, Never Barriento, un hermano que está en Entre Ríos, Bolivia, que te van a escuchar en muchas emisoras acá en Argentina. ¿Cómo está, Never? Primeramente, buenas tardes. Muchas gracias por dar su cobertura por la red indígena de Argentina y muchas gracias por darnos cobertura. Y bueno, estamos acá para responder sobre sus preguntas, sobre la situación que acontece sobre el caso de pueblos indígenas en Bolivia, y estamos acá para informar sobre todo su acontecimiento y bueno, a la espera de sus preguntas. Hermano Barriento, la situación es muy difícil en Bolivia, el tema del referendo. Si esto le afecta a la Asamblea del Pueblo Guaraní o a los pueblos indígenas en Bolivia, ¿qué nos puede comentar? Obvio, ¿no? Primero porque toda la parte de derecha que siempre han precautelado los grandes intereses de sus imperios que siempre han manejado este Estado, han atentado y han desconocido la institucionalidad del Estado boliviano. Es la primera cuestión que han dejado, y han violado y han vulnerado los derechos de los bolivianos y han discriminado. En este caso hay una crucial racista de imperio de derechas que desconocen sobre posicionamiento legal, jurídico de los pueblos indígenas, que son atentados contra la violencia en racista, principalmente cuando realmente los pueblos indígenas ya están dentro del marco de reconocimiento de la estructura del Estado boliviano. Por lo tanto, esto han hecho desconocer sobre su posición legal de los pueblos indígenas y saquear y atentar contra las sedes de los pueblos indígenas. Entonces nosotros nos seguimos ratificando, primero porque la defensa irrenunciable de nuestros derechos, porque estamos dentro y somos sujeto a un derecho público dentro del Estado boliviano, y eso es irrenunciable, y por lo tanto dentro de eso hemos pedido garantías y obligación del Estado boliviano a garantizar y precautelar los derechos de los pueblos indígenas. Bolivia fue el primer ejemplo para todos los países de que se haga ley. ¿Cómo está el avance de la Asamblea del Pueblo Guaraní y para que los gobiernos respondan al pedido de esta ley? Primero, el caso es promocionar sobre derechos indígenas y derechos humanos, que, o sea, los pueblos indígenas no están porque son locos, digamos. Nosotros defendemos, uno, porque es la integridad y la defensa de la Declaración de los Derechos Humanos, que garantizan sobre su costumbre, cuando en noviembre, aquí en Bolivia, es ley la Declaración de las Naciones Unidas, sus garantías de derechos, la autodeterminación a su territorio y recursos naturales. Primero, que han establecido la única que ha avanzado, ¿no?, el Estado boliviano, en ponerlo en evidencia que es un derecho irrenunciable de los pueblos indígenas, por lo tanto, se debería garantizar ese derecho de los pueblos indígenas. Lo que hacemos en este caso, vamos a hablar del pueblo guaraní, que ahora es, porque el mismo convenio 169 del OIT, que aquí en Bolivia fue ratificado como ley 1257, estableciendo sobre su habitación la integridad dentro de su reconocimiento de los derechos al territorio, al desarrollo, sobre todo su integridad. Entonces, lo que nosotros hicimos es justamente, como Ítica Huasu, promocionarnos y capacitarnos y hacer el reconocimiento de esta naturaleza, de los convenios y normas internacionales que aquí han sido ley, para aplicarlas, porque hemos conocido y hemos emprendido sobre ese marco de conocimiento en toda la región del Ítica Huasu para su cumplimiento, en este caso que el Estado boliviano garantice y cumpla sobre estos procedimientos de aplicación de estas normas. Otro tema que a nosotros nos interesa es también del medio ambiente, la contaminación de este río Pilcomayo, ¿no?, que se emboca de Villamonte. Sí. Sobre ese tema es grandísimo, que la Asamblea siempre estaba tratando la parte de producción, la infraestructura, la salud, de educación, tierra, territorio. Estos cinco puntos importantes se está tratando dentro de la Asamblea y está respetando en los derechos de los convenios internacionales. Ahí donde queríamos tener el caso es cuando dentro del Estado boliviano exigimos la garantía y la defensa y la aplicación sobre estas normas. Una cosa es que la ley no se negocia, sino se la cumple, ¿no?, en términos de aplicación. Y aquí pasa por una inseguridad y no el cumplimiento de esa norma. Primero, porque el Estado boliviano solamente en el ámbito político quiere garantizar, pero en el ámbito ya jurídico, dentro del marco del Estado boliviano, no la aplica ni la hace cumplir. Entonces, por lo tanto, existe dentro de Bolivia, no hay las igualdades de condiciones jurídicas para los bolivianos. Es decir, siempre se ha tratado esa situación, primero porque al negro se le trata de tercera persona, al blanco se le toma como primera persona. Eso existe, ese tipo de racismo, ese tipo de discriminación dentro de la estructura del Estado boliviano, y por lo tanto lo que hemos exigido al gobierno nacional y al Estado boliviano es garantizar la aplicación a ese estricto cumplimiento. Es un ejemplo claro, el caso del río Pilcomayo, que se le han contaminado las minas, y donde es del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozadas, la mina de Potosí, entrar con una contaminación tremenda de las minas, de todos sus derivados, los procesos químicos que se han derramado sobre el maltratamiento de esas mismas minas, de los residuos, rompieron y pasaron al río Pilcomayo, y donde exigíamos el plan de mitigación para garantizar la vida saludable para los pueblos indígenas, cosa que eso no se ha establecido, y por lo tanto, y siempre se han minimizado, porque siempre están respondiendo a ese imperio de tercera persona, porque están en esa educación que primero son los blancos y después son los de siempre, por ejemplo. Y de la misma situación pasa con el caso de las petroleras, o sea, no se respetan ni se ha garantizado los derechos para los pueblos indígenas. Por esa misma razón es la mala igualdad de condiciones jurídicas en Bolivia para todos los pueblos indígenas. En este caso, el caso del río Pilcomayo, esto ha ocurrido y nadie se ha querido poner sobre la mesa aplicación y el respeto de los pueblos indígenas. Bien, hermano Barriento, tu último mensaje, hermano. No, yo creo que el mensaje más claro es que aquí en Bolivia debe reinar primero las iguales condiciones jurídicas para todos los bolivianos, blanco o negro. La otra es que tiene que cumplirse el tenor de las normas para garantizarse los derechos de los pueblos indígenas por los derechos internacionales y nacionales, y sostendría que ser de oficio de aplicación a estricto cumplimiento para las garantías de los derechos de los pueblos indígenas, que son derechos ancestrales y son derechos irrenunciables. Por lo tanto, debemos seguir peleando por una justa razón y para que vivan bien nuestros hijos. Yo con eso quiero, compañeros, a que el derecho es irrenunciable y el derecho no se puede negociar, el derecho es que el Estado nos debe garantizar, y creo que se tiene que dar dentro de todos estos procesos las igualdades de condiciones dentro de los Estados. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, que pase una buena jornada en este día con todo lo que rodean al pueblo guaraní. Muchas gracias. Muchas gracias. Recién escuchábamos a nuestro hermano Never Barrientos de la Asamblea del Pueblo Guaraní de Bolivia, de la zona del Iticaguazú, del departamento de Tarija, y esta situación de los derechos de los pueblos indígenas, la violencia que hay contra nuestros hermanos de Bolivia. También se refería a la declaración de la ONU, estos derechos que ellos no, a los que no van a renunciar, y que más bien decían se deben garantizar, se deben ratificar, defender para su aprobación, para su cumplimiento, este derecho a la autodeterminación, esta, que había que dar garantía jurídica para la aplicación de estos derechos por el respeto. Piden igualdad de condiciones jurídicas para respetar a los pueblos originarios. Hablar de la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, esta declaración que se compone de una introducción que la ubica en un contexto mayor y que es seguida de 46 artículos, y que el tercero es el que establece el marco quizás más esencial y el que al que todas las partes recurren reiteradamente, que dice que los pueblos indígenas tienen derecho a la autodeterminación. En virtud de este derecho, ellos pueden decidir libremente su situación política y promover libremente su desarrollo económico, social y cultural. Por una ley de radiodifusión de la democracia. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Vamos a continuar hablando acerca de los derechos de los pueblos indígenas, estas declaraciones donde establecen en sus artículos los derechos para los pueblos originarios, y la presentación que se realizó la semana pasada en nuestra provincia a través de Gladys Acosta Vargas, representante de UNICEF Argentina, que visitó nuestra provincia de Jujuy con motivo de la presentación del libro Los Derechos de los Pueblos Indígenas, explicados para todos y para todas, esta declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y su relación con las normas fundamentales del derecho internacional público. Vamos a escuchar lo que nos decía Gladys Acosta Vargas, representante de UNICEF, del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Me encuentro con la señora Gladys Acosta Vargas, representante de UNICEF en Argentina, en esta maravillosa presentación del libro de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Primero le vamos a pedir su saludo a Gladys para la Red de Comunicación Indígena y tantas comunidades originarias que nos escuchan a través de este programa. Bueno, yo les mando en nombre del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia un gran saludo y un gran reconocimiento por su trabajo, porque la verdad que hoy en día aquello que no se comunica no existe. Así que yo sé que ustedes hacen un trabajo maravilloso a través de la radio y otros medios, y llevar la palabra en los idiomas de la región y llevar realmente las inquietudes que ustedes tienen es una labor muy valiosa y muy necesaria. Gladys, ¿cuál es el compromiso de UNICEF para con las poblaciones indígenas y sobre todo para los niños y niñas y adolescentes de nuestro país? Bueno, lo primero que nosotros estamos haciendo es discutir con quienes toman decisiones en la política pública sobre la importancia de llegar a los niños y a las niñas indígenas. Hemos comenzado por la educación. Este año hemos estudiado las condiciones en las que los niños indígenas estudian y nos hemos quedado bastante preocupados. Estos informes se van a presentar el próximo año y la verdad es que si los niños y las niñas no tienen el derecho a la educación, no tienen nada. Creo que toda la riqueza cultural que tienen los pueblos indígenas va a pasar en la medida en que sus niños y sus niñas accedan a la educación y ellos mismos puedan ser quienes lo defiendan, porque los pueblos que no tienen interlocutores no pueden defender sus derechos y los mejores interlocutores van a ser aquellos que realmente se van a formar para eso con una nueva conciencia. Para conocer sobre todo la sociedad en general que no conoce esta declaración y que está muy alejada de estos temas, hay un capítulo especial seguramente en esta declaración que habla acerca de los derechos de los niños indígenas. Sí, y sobre todo la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene un artículo, el artículo 30, que es específico dedicado a los niños indígenas. Creo que aquí se trata de ir uno por uno. O sea, creo que lo que hay que superar en la Argentina es la idea de que los pueblos indígenas son pocos y no inciden mucho en las estadísticas. Eso hay que superarlo. Hay que ir a la individualidad. Cada niño, cada niña, cada persona es importante. Y entonces, así como los temas de la nutrición son importantes o los temas de la vacunación son importantes, porque nos preocupa que haya, por ejemplo, mortalidad infantil más alta en zonas donde viven pueblos indígenas o que haya mortalidad materna más alta en zonas donde viven pueblos indígenas, eso nos hace pensar que hay un déficit de la política pública. O sea, ¿por qué no llega ahí? ¿Por qué no se hacen las cosas de acuerdo a los parámetros culturales de esos pueblos? Porque es muy posible que una mujer, por ejemplo, se sienta mejor dando a luz de acuerdo a su propia tradición, pero sin dejar de tener acceso al hospital, sin dejar de tener acceso al momento que si hay un problema, se presenta un problema en su embarazo, pueda recurrir y la ciencia la puede ayudar, ¿no? Pero mientras tanto, si no, tendría que tener todas las condiciones para que lleve su embarazo adecuadamente, respetuosamente de sus propias tradiciones, de lo que significa para ella llevar la vida, de cómo ve que debe ser el parto. Se han hecho experiencias muy interesantes en otros países, por ejemplo, sobre el parto, y se ha modificado la manera en que las mujeres dan a luz para dar a luz, por ejemplo, de cuclillas, ¿no? Que es una manera muchísimo más acorde y más cómoda para la mujer, pero que evidentemente no es más cómoda para los médicos occidentales. Entonces, cosas así, ¿no? Que son de sentido de adaptación a un universo cultural distinto que de repente nos tiene mucho que enseñar, que ese es el otro gran descubrimiento. Yo creo que estamos en el siglo XXI, probablemente vamos a redescubrir estas grandes riquezas que tienen los pueblos indígenas y vamos a tener que retornar algunas cosas que ellos nos pueden enseñar. Como la medicina originaria, por ejemplo, y todo el saber que hay en las plantas, por ejemplo, que ellos conocen, ¿no? Definitivamente es algo que se ha ido perdiendo, probablemente en favor de una medicina que todo lo hace en laboratorios y todo lo vende en las farmacias, pero que realmente pierde una riqueza, es una riqueza de aprovechar de lo que esta biodiversidad tiene, ¿no? Gladys, en esta presentación hemos visto en el panel también parte de autoridades del gobierno, como por ejemplo la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Será una manera quizás de comprometerlos también al gobierno para que impulsen estos derechos, los hagan respetar? ¿Cuál es la finalidad de esta presentación? Bueno, yo creo que en primer lugar ha habido un compromiso de la diputada Moisés por hacer conocer esto en su lugar de origen, ¿no? Pero creo también que la Secretaría de Derechos Humanos tiene una enorme responsabilidad. Lo explicaron, están haciendo el tema de la tierra, que es importantísimo, pero hay que ir mucho más allá, ¿no? O sea, yo creo que tiene que propiciarse una escucha, tiene que haber más procesos consultivos. Los dirigentes, hombres y mujeres de los pueblos indígenas, escuchamos por sus autoridades, ¿no? Y creo que además de eso, también es importante que ellos se piensen a sí mismos ciudadanos y que puedan pensarse como futuros políticos, que también deben estar en los puestos de gobierno. Eso es muy importante también. Creo que hay todo un movimiento favorable a eso y ojalá que encuentren los caminos adecuados. Quisiera verlos. Y si por lo menos no estoy aquí, por lo menos volveré para verlo. Bueno, por último, le dejo el micrófono para que nos deje un mensaje a tantos hombres y mujeres dirigentes de las comunidades originarias que luchan para que sus derechos sean respetados. Bueno, lo primero que yo les quisiera decir es que no dejen de luchar. Miren, los derechos, en primer lugar, han sido producto de una lucha siempre. Pero no solamente para que sean reconocidos, sino para que se implementen. Estos son luchas tras luchas tras luchas. Hay que formar más generaciones de luchadores. Hay que entusiasmar a las nuevas generaciones que tienen que hacerse cargo de esto. Que los abuelos les cuenten, que los que están ahora en funciones cuenten sus dificultades, les comenten y los formen para que sean excelentes dirigentes políticos también y que hagan de este mundo un mundo mejor, que se lo merecen las nuevas generaciones. Gladys, muchísimas gracias, éxitos y muy buena suerte en su nueva gestión. Muchísimas gracias también. Recién escuchábamos a la señora Gladys Acosta Vargas, representante de UNICEF en Argentina, y esta visita en Jujuy con motivo de la presentación del libro de los derechos de los pueblos indígenas, estos derechos que deben ser conocidos por la sociedad en general, sobre todo por las autoridades de nuestra provincia. Y también en esta exposición, en esta presentación, estuvieron como oradores, como invitados, la secretaria de Derechos Humanos, la doctora Elizabeth Eisenberg, también por supuesto la doctora Viviana Figueroa, presidenta de la Juventud Indígena en Argentina, también estuvo la diputada Carolina Moisés. En esta publicación, UNICEF contribuye con este documento a la difusión de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la convicción de que esta es una de las formas de promover los derechos de los niños y de las niñas indígenas, y que quieren que esta sea una herramienta de información y guía para los operadores del derecho, para los jueces, para los abogados, para los defensores del pueblo y para los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, y que también esperan que todos los funcionarios de la administración pública, inspirados en los contenidos de la declaración, colaboren con su implementación en las diferentes áreas mediante políticas públicas, decisiones judiciales y leyes, entre otras acciones necesarias para revertir la injusta y discriminatoria situación que viven hoy los pueblos indígenas. Y también en esta presentación de este libro, que ha sido muy interesante, ¿no, Carmen?, que ha dialogado con la diputada Carolina Moisés, de la Comisión de Población de la Cámara de Diputados de la Nación. Escuchemos a continuación lo que nos decía. En esta presentación y publicación de los derechos de los pueblos indígenas también nos encontramos con la diputada Carolina Moisés de la Comisión de Población de la Cámara de Diputados de la Nación. Primero le vamos a pedir su saludo para la red de comunicación indígena. Bueno, un saludo muy grande y realmente una alegría que podamos estar en contacto y que hayan participado de este evento. Bienvenidos y bueno, y espero que de ahora en más tengamos un contacto más fluido para que podamos ayudarnos mutuamente en esta tarea, ¿no? Diputada, ¿cómo trabajan desde la Comisión de Población con las poblaciones originarias, sobre todo para hacer valer estos derechos que están garantizados en la Constitución Nacional y en el Convenio 169? Nosotros estamos en contacto con el INAI, que tiene una gran responsabilidad en la implementación de la ley. Hay varios proyectos en carpeta en la Comisión, específicamente de esta ley, para que la podamos modificar. En este sentido, nos hemos dado plazo este año para que el INAI la pueda implementar, pueda avanzar, digamos, en la conformación del Consejo Federal de las Poblaciones Aborígenes, de los consejos participativos en cada una de las provincias, del relevamiento territorial que están haciendo justamente para avanzar en la entrega de las tierras, y en el inicio del año que viene vamos a hacer un balance. Si se ha avanzado en ese trabajo positivamente y se han observado resultados concretos, probablemente en función de eso vamos a hacer las modificaciones a la ley, porque entiendo que es una ley bastante anacrónica, tenemos una distancia considerable con la realidad de la Argentina de hoy y además tiene muchas contradicciones en sí que hacen que sea bastante difícil de aplicar. Así que desde el punto de vista de la legislación puntual con respecto al INAI y al tema territorial, esa ha sido la posición de la Comisión durante este año. Pero el desafío ha sido avanzar, digamos, justamente con la difusión de este material, no solamente con este libro, obviamente, digamos, este es uno de los instrumentos. Pero creo que después de un letargo de 2 años que la Comisión de Población de la Cámara de Diputados no había funcionado, para mí como presidente ha sido un desafío hacerla funcionar y generar este tipo de actividades. autoridades, abriendo las puertas de la comisión a la participación, digamos, para que podamos empezar a estar en contacto con las distintas comunidades de pueblos originarios, con las distintas instituciones del Estado y de la sociedad civil que trabajan con esta problemática, y en función de eso hacer un, digamos, un trabajo en conjunto. En un momento se habló de la reforma de la Constitución de la provincia y, bueno, ese artículo tan mencionado que habla de las poblaciones originarias. ¿Se avanzó algo acerca de este tema? ¿Se va a modificar? Mira, lamentablemente no, por razones políticas. La provincia de Jujuy en su momento debatió la posibilidad o no de la modificación de la Constitución de la provincia. Yo tuve una posición pública muy comprometida para que se convoque a una convención constituyente y se modifique la Constitución, no solamente porque hubiera en algún momento circunstancial un interés político en la cláusula de reelección del gobernador, sino porque entendía que habían muchas cosas en la Constitución provincial que había que adecuar, y no solamente a la modificación de la Constitución nacional en el año 94, sino a cosas obsoletas que quedan hoy vigentes en la Constitución y que de hecho no existen, no se aplican, y a muchos otros nuevos derechos que en realidad tendrían que estar incluidos y que hoy no lo están. Además de tener una visión mucho más adecuada a la realidad que vive Jujuy, creo que eso hacía a la necesidad de reforma de la Constitución. Lamentablemente no hubo un entendimiento igual con la oposición política y se involucraron quizás temas de intereses políticos netamente y que evitaron en su momento que la reforma se realice. Yo tengo esperanza de que en algún otro momento lo podamos hacer, porque considero, como te digo, que hay muchas cosas que modificar, que adecuar, derechos nuevos que implementar y que, por supuesto, son una definición de mucho más peso cuando están en la Constitución que cuando se generan legislaciones, ¿no? Así que eso con respecto al tema de la modificación. Bien, habrá que seguir trabajando para que estos derechos, como bien decían acá algunos oradores, no queden en letra muerta, sino que se hagan cumplir. Exactamente. Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, desde ya cuenten conmigo para que podamos avanzar justamente en el tratamiento de estos temas y en lo que les pueda hacer de ayuda. Por supuesto que estoy a su disposición. Muy amable, muchas gracias. Gracias, doctor. ¡Que venga ese bailecito! Recién escuchábamos a la diputada Carolina Moisés, titular de la Comisión de Población de la Cámara de Diputados, y este trabajo que realiza desde el INAI con las distintas organizaciones indígenas, este relevamiento territorial que se está haciendo para la entrega total de las tierras a los pueblos originarios. También hacía referencia al Consejo de Participación Indígena y también la modificación de la reforma de la Constitución de la provincia, que quizás en otro momento se puede dar a lugar este tan mencionado artículo 50 que dice muy poco acerca de las poblaciones indígenas en la provincia de Jujuy. Bueno, tienen deseos de que pronto se pueda modificar la constitución de nuestra provincia y de esta manera poder hablar más acerca de los beneficios que le corresponden a las poblaciones indígenas. Sí, así es, ¿no, Carmen? La verdad que el artículo 50 y también otro artículo de otra provincia, sí, que le faltan la reglamentación, como uh-huh, el Instituto Provincial del Aborigen de Salta, no está reglamentado, tiene sus resoluciones, que viene tal encuentro, pero recuerdan que en octubre, el 28 de octubre, dice que va a haber una reunión, por eso uh-huh, dice que esa palabra viene ya de hace muchos años, entonces no está reglamentado esa ley de los pueblos originarios. Y en cuanto a este reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en las constituciones provinciales de Argentina, recordemos que en la provincia de Jujuy, esta reforma constitucional del año 1986, en su artículo 50 dice: la provincia deberá proteger a los aborígenes por medio de una legislación adecuada que conduzca a su integración y progreso económico y social. Únicamente, solo esto hace referencia a las poblaciones indígenas de la provincia de Jujuy. Ojalá que pronto podamos tener una reforma de la constitución de nuestra provincia de Jujuy. Y ya llegamos al final, Sebastián, de un programa más pero la semana que viene vamos a seguir ampliando, vamos a seguir tratando acerca de estos derechos de los pueblos originarios, sobre todo esta presentación de los mapas y los gráficos que se hizo en la provincia de Salta sobre el área tradicional donde habitan los pueblos originarios. Esta presentación constituye un aporte de las organizaciones indígenas a los trabajos que se vienen desarrollando en relación al ordenamiento territorial de los bosques nativos en la provincia de Salta, en el marco de la Ley Nacional número 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos. No estamos yendo, Carmen. ¿Qué va a decirle? Hasta un próximo encuentro. Bien, Sebastián, nos vamos. A todos, hermanas y hermanos, será hasta la semana que viene. Baila el quinquincho, la cueca, aúlla el sol.